tengo como herramienta poner esto por encima de cualquier disputa, ni electoral ni partidaria. Todas las fuerzas con representación política de la ciudad unidas en un reclamo, en una exigencia que es de mayor cuidado para Rosario. Nosotros, ni el intendente ni los concejales tenemos fuerzas armadas, ni con posibilidad de portar armas, ni jueces, ni fiscales a cargo, pero sí tenemos el contacto permanente con lo que pasa en la ciudad. Y obviamente en el trabajo también con fuerzas federales y provinciales, que seguramente tendremos contacto hoy para también analizar un monitoreo de la situación en el territorio entre todos. Creo que hoy es la prioridad, yo lo remarco siempre. Se titula mucho a veces sobre Rosario, pero pareciera que después estamos fuera de la Argentina, ¿no? Entonces creo que ahora necesitamos las respuestas que la tienen cuerpos especializados, que entiendo que en el día de hoy están coordinando tareas en la ciudad y es lo que necesitamos. Miren, cuando se producen en pocas horas tantos hechos, todos ordenados, o por lo menos la gran mayoría, desde prisiones con personas condenadas, estamos poniendo en riesgo la racionalidad del sistema, ¿no? Porque si la persona condenada puede cometer delito con la misma facilidad que está en libertad, ¿para qué tenemos todo un sistema judicial? Bueno, ahí necesitamos los cuerpos especializados que pueden evitar estas cosas. Y creo que para esto, y por eso es muy importante hacerlo así, no podemos mezclarlo con ningún debate ni partidario ni electoral. Acá están todas las fuerzas de la ciudad y eso es lo que queremos construir, un llamado de cuidado para la ciudad a partir de las herramientas que la Argentina y la provincia, por supuesto, también tiene en ese sentido. Si fuera antes, a veces se dice que son reuniones poco operativas. Nosotros el viernes estuvimos con el secretario de Seguridad de la Nación y con el jefe de la Policía Federal Argentina. Se planificó una serie de acciones. Vimos lo que pasó el lunes, entre el lunes y las primeras horas del martes. Bueno, evidentemente, creo que hoy sí es importante dar una señal manifiesta en términos de homogeneidad política de todas las fuerzas en relación a este reclamo. Se llega tarde a la situación. Y por eso lo sitúo en este punto, porque en esto no hay nadie que pueda decir nosotros lo hicimos bien o de algún modo. Ni hay una cuestión de llegar tarde o no. Acá lo que es muy llamativo y muy claro es que en una semana también particular se producen muchos hechos en pocas horas, como si alguien hubiera abierto una ventana, porque es difícil no mirar eso. Y está muy claro también que, a diferencia de otras veces, y es la característica que se está dando ahora, hay una organización de estos hechos desde lugares donde están cumpliendo condenas personas. Entonces, frente a esto hay que, sinceramente, exigir lo que los cuerpos especializados que la Argentina tiene, porque insisto, Rosario está en la Argentina, para evitar estas cosas. ¿Se anunció la llegada de 160 efectivos? ¿Son suficientes? No importa acá la cantidad, acá lo que importa es quiénes, de qué cuerpos, qué especialidad tienen. A mí no me importa en este caso discutir números, me importa que estén, me importa algunos que no tienen que venir acá, que tienen que trabajar, por ejemplo, los sistemas penitenciarios de otros lugares también. Entonces, y lo que sí está muy claro también, y lo venimos manifestando, es que necesitamos en una situación tan especial, porque fíjense, nosotros estamos con un juicio muy importante que requiere una serie de custodias al lugar donde el juicio se desarrolla. Con un nivel de custodias ordenadas por causas que supera los 100 y que quita patrullero de las calles. Y es algo que ustedes, yo y cualquier vecino nota, ¿no? Necesitamos más presencia en la calle. He visto hechos en áreas céntricas, ¿no? Eso es lo que yo le planteé el día viernes, lo planteé públicamente y se lo planteé en la reunión operativa. Aún describiendo lo que vos decís, hemos visto hechos muy impactantes, incluso una balacera. Yo vivo a 3 cuadras de donde se produjo, a las 11:30 de la noche, no a la madrugada, en área céntrica, aún con esa descripción. Por eso creo que obviamente hay que corregir todo el accionar. Sé que en este momento, porque hablé hoy temprano con el ministro Laña, están en una reunión operativa de redistribución de las fuerzas federales y provinciales, que es algo que evidentemente necesitamos, porque, insisto, la presencia del patrullero evita algunos delitos que son los que más molestan al vecino cotidianamente. Y lo estamos viendo, ¿no? El arrebato, un pequeño delito. Ahora, el delito de una persona que toma una moto con un arma, produce un hecho, nunca al voleo, ¿no? Estamos viendo acá sobre personas determinadas, involucradas en causas determinadas. Lo ha planteado la propia jefa de los fiscales. Hay una sospecha casi directa sobre quién fue el autor de por lo menos parte de estos homicidios. Bueno, entonces eso se puede evitar. No lo pague, me refiero a una hipótesis muy directa que incluso expresan los fiscales sobre quiénes son los que organizan estos hechos. Entonces, digo, estos hechos no se están organizando en las calles de la ciudad. Ahora, ¿usted siente que verdaderamente se está trabajando? Hace algunos días hubo una conferencia de prensa en la Unidad Regional 2 en donde se presentaba el resultado del incautado en 8 allanamientos y presentaron un rifle a aire comprimido. La verdad, Daniel, que los resultados no merecen discusión. Claramente, si se pueden producir 6 hechos en 20 horas, necesitamos otros resultados. Yo no dudo, a ver, para tomar la parte que creo que sí es notorio. Ha habido, por ejemplo, un avance muy importante en una causa de lavado, quizás el más importante muchísimo tiempo en la ciudad, con una imputación que se dio en el día de ayer. Ha habido seguramente avances en las condenas. Precisamente por eso tenemos que tener otro tipo de respuesta. Porque no puede ser... Déjame un minuto en esto. Lo que no puede ser, Daniel, es que avanzar contra los que organizan el delito le cause todavía más perjuicio a los vecinos. Creo que ese es el desafío que no podemos aceptar. No puede ser que si hay causas que avanzan y delitos que se esclarecen, la consecuencia de eso sea la zozobra en la calle. Ahora, no es raro que no actúe...